intentemos no llegar a los 20, pero un poco menos de 15. Have another drink. Wow. Ya estamos de vuelta con el último bloque. Sí, cuarto bloque. Sí, pasó. Oye, sí, pues estuvo bueno ir la entrevista con el Nacho. Muy divertido. Ahora en el momento está en el baño. Cantar la entrada así como acompañar. Ahora en el resto del programa, pero en fin. ¿Cómo puedes contar con Sebastián? Vamos a hacer ahora así como un pequeño balance de temporada de programa. Sí, bueno, sí, nos ha movido bastante bueno. En realidad, como en el primer programa les contaba los radio escuchas, para mí este es mi debut. Así que realmente, no sé, me gustaría que los radio, mismos radio escuchas estuvieran ahí retroalimentando, tal vez mandando opiniones y todo eso. Que a poco, la verdad es que... ¿Cómo creen que lo he hecho? Esa es la pregunta. ¿He ido mejorando o mejor después de esta temporada me retiro? Esa es la pregunta, así que ya planteada en el correo. Claro. Opción 1. Se va. Se queda también la página. Se queda. No, pero en realidad para tener retroalimentación, como también de cómo creen que lo. No sé, por mí ha sido una experiencia súper chévere. He aprendido aquí bastante bien de todo. He aprendido bastante. Nada, pues aparte de todos los evidentes errores y todo eso. No sabía qué más decir. Salvo que ha sido fantástico compartir aquí hasta ahora estos 11 programas en vísperas de nuestro último programa. Y a la falta más allá. Oye, sí. Nada, porque además con esta coanimadora. Un llamado entonces a ver si por último se viene a aparecer en este último programa. Vaya, aquí en producciones para Caléctrica podrían tener un teléfono acá. Hay un chirolazo para gente de producciones para Caléctrica. Por cierto, se ha portado muy bien también en todo este tiempo. Durante todo este programa. O sea, todo esto. Con este programa, claro. Facilitándonos el espacio. Equipo. Bueno, y ya que estamos también, agradezcamosles ahí a los chicos de SS Audio. Que nos han facilitado también ahí algunos equipos y todo eso. Bueno, sin ellos, sin ninguno de los dos, nosotros estaríamos en el aire y hablando por teléfono. Claro, estaríamos sentados en la plaza ahí llamando. Hola, ¿cómo estás? No estaríamos haciendo nada de esto. Voy a volver a eso. Claro, sí. Bueno, ese es el incondicional durante esto. Un programa y un futuro último programa. Por ustedes esto. Por ustedes esto, para ustedes. La alta sintonía que tuvimos durante toda la temporada. Claro, mi madre. Sobrepasando el récord que tuve a nivel de tuvo en el sur. Con la radio que tenía mayor extensión que es impagable. Así que vamos con eso. Me parece. Antes de ir con nuestro cierre, vamos a ir con un tema de Green Day. Hoy este tema se lo quiero dedicar. A una amiga de Carlem que me recomendó el tema, pero yo se lo regalo personalmente. Ha sido un abrazo para ella. Y aquí va el tema 21 Cars de Green Day. Someone make soul. Your faith walks on broken glass, and the hangover doesn't pass. Nothing's ever built to last. You're in ruins. Finalizando claro. El programa de hoy. Sí, podríamos irnos despidiendo. Pues. Esto no es un adiós. Claro. Es un hasta el próximo programa, ¿no? Pues, la próxima semana. La próxima semana ya en el último programa. En 103.5 de la zona de información. La zona de blogs.blogspot.com. Claro. Todos los. Necesitamos también nuestro mail. lazonax.mail@gmail.com y nuestro correo alternativo lazonax@radio.cl. Excelente. Agradecidos. Oye, antes que nos vayamos, yo quería contarle aquí que la igualita Pamela Díaz se sacó la ropa en Inglaterra. Aquí va todos los contigos nuevos. Para que se. ¿Cómo se dice? Para que se peinen el bigote. Con más de 6.000 seguidores en su página de Facebook, Victoria Moore. Una chica de curvas brutales, igualita a Pamela Díaz. No sé ni tan igualita de salir acá en la foto, pero bastante parecida. Ah, la lleva en la farandulilla británica. Con tanto arrastre, la revista número 5 Magazine, propiedad del jugador del Manchester United y de la selección inglesa, Rio Ferdinand, la llamó para sesión de fotos. El resultado fue demoledor. Moore dejó boca abiertos a sus seguidores, ya que posó en topless y en diminuta ropa interior, aunque también jugó a la seducción y se tomó un par de fotos cubriendo su anatomía con una guitarra. Había que dejar algo en la imaginación. Así que ya saben, pues si quieren ver a la doble de Pamela Díaz, vaya a Inglaterra. Busque a Victoria Moore, a ver qué onda en la revista Magazine número 5. Y si quieren ver algo más anterior, busque los videos, pues. Las mejores recomendaciones, weón. Oye, eso es como cuando había una. ¿Cómo se llama esto? Una actriz porno que era como la. La mía, esta, la Daniela Campo. Así como a mucha gente. Esa era la cagada, me parecía, weón. Es la cagada. Era brígido, era acuático. Bueno, pero ahí andaba una que es la cagada, ha sido igual a la Maura Rivera, weón. Es fantástico. Ya, chicos, vamos a dejar hasta acá el programa de hoy. Oye, vamos a dejar el demonio mejor. A mi amiga Karen, que la dejé de ir a por venir al programa hoy día, zorra. Vamos a ir a verlo. Y bueno, a mi querida amiga Gabriela, que estuvo de cumpleaños este martes, el 4 primaveras, así que sería por Sebastián. Ya, y nos vamos entonces con un tema terrible, buena onda, aquí para irnos al lado, ¿eh? Con Bob Marley. Ahora, gente, en sus casas, saquen sus pitos y gocen. Claro. Esto es Bob Marley and the Wailers con Buffalo Soldier. Ya, nos vamos. Chao, pescado para todos. Cuídense y nos vemos hasta la próxima semana. Oh, sí. Chao. Chao, y... from Africa, brought to- Esto fue La Zona X, una presentación de Producciones Bajeléctrica y SS Audio.